Hoy por hoy Jodar, con Antonio Plaza. 8 de la mañana, 50 minutos, apenas 10 minutos para las 9. Nueva cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de miércoles 11 de marzo de 2015. Una actualidad que abordamos con documentos, testimonios y protagonistas a vuelta de un mínimo alto. Las ocasiones únicas son únicas, realmente únicas. Operación Fuera Stock en Millán Muebles de Úbeda. Toda la exposición a precios de costo. Ni lo dude, ni lo piense, ni espere un solo día más. Ahora, en Millán Muebles, Operación Fuera Stock con descuentos de hasta el 70%. Y recuerde, las ocasiones únicas son únicas. Millán Muebles, desde hace más de 40 años en la avenida Antonio Machado 4 de Úbeda. Abrimos sábados tardes. Este viernes 13 de marzo a las 12 y media del mediodía en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Jodar, acto público de Izquierda Unida. Intervienen Juana Cazorla, coordinadora local y candidata a la alcaldía de Jodar por Izquierda Unida. Juan Serrano Jodar, candidato número uno al Parlamento Andaluz. Alberto Garzón, candidato a la presidencia del gobierno. Y Antonio Maillo, coordinador regional de Izquierda Unida y candidato a la presidencia de la Junta. Viernes 13 de marzo a las 12 y media del mediodía en la Casa de la Cultura de Jodar. Izquierda Unida, la fuerza de la izquierda. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Hoy por hoy Jodar. Apenas 8 minutos para llegar a las 9 de la mañana, el Ayuntamiento de Jodar va a recibir un poco más de 72.000 euros en subvenciones de los distintos programas del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén para los municipios menores de 20.000 habitantes durante el pasado año 2014. Lo publica hoy el Boletín Oficial de la provincia. La mayor parte, más de 55.000, lo recibe desde el programa de atención a hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras temporeros y temporeras. El resto corresponden a los programas de intervención social comunitaria. 10.350 euros, actuaciones de coordinación de estructuras ya existentes, 2.000 euros, primer plan provincial de juventud, 2.362 euros, y el segundo plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 2.295 euros. Como decimos, lo publica hoy el Boletín Oficial de la provincia. En otro orden de cosas, en el día de ayer comparecía ante los medios de comunicación en la provincia el delegado territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía para dar a conocer que la Consejería ha abierto una línea de subvenciones al alquiler destinadas a familias andaluzas con recursos económicos limitados, tal y como queda reflejado en la orden que regula su concesión publicada el pasado lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. La ayuda dirigida al arrendamiento del parque residencial existente durante el ejercicio de 2015 cuenta con una dotación económica de más de 15 millones de euros y tendrá como destinatarios a un total de 7.150 familias. Lo explicaba el delegado Rafael Valdivieso, que además detallaba que con esta medida se pretende fomentar el acceso a la vivienda en condiciones dignas y asequibles. Palabras de Rafael Valdivieso. Estamos siendo ágiles en la respuesta, estamos siendo ágiles en la demanda de los ciudadanos en materia de políticas de alquiler. Ahora mismo no existía ninguna línea de ayuda en esta materia. Y seguimos trabajando en ampliar a otras líneas, ¿no? Hoy la consejera anuncia o presenta en Consejo de Gobierno otros 15 millones de euros, creo recordar, para rehabilitación de viviendas del parque público, y en breve se va a poner también en carga ayudas de rehabilitación de edificios, de fondos que en caso de que no hubiéramos sido ágiles en la puesta en disposición de estas órdenes, se hubieran perdido.

ir al origen de los problemas. Y yendo al origen de los problemas se nos ha facilitado la posibilidad de, a través de un juzgado, poder ir paralizando estas situaciones tan violentas de estas familias. Son 600 familias aproximadamente las que... Palabra de Vicente Olla. Volviendo a la clave local, en el día de ayer se ponían en marcha los talleres de conciliación, concretamente en el día de ayer y hoy, dirigidos a los niños de cuarto de educación primaria de los distintos colegios de nuestra ciudad. Tendrán su continuidad mañana, dirigidos a padres y madres. Recatamos palabras de la presentación de ese taller a cargo de la concejala de Igualdad y Bienestar Social, Ana Isabel García Ruiz. Algunos ya me conocéis, otros no, pero para eso estamos, para presentarme. Soy Ana Isabel y soy la concejala de Igualdad y de Bienestar Social. ¿Sabéis lo que se celebró el domingo? Es que ya no sé ni el día que vivo. ¿Qué se celebró? Ah, muy bien, muy bien. Porque sabéis a lo que nos referimos cuando hablamos de igualdad, ¿verdad? Bueno, ya que tenemos aquí a nuestro compañero fiel, Antonio... ¿somos iguales, Antonio y yo? ¿Nos veis iguales? Justamente de esa presentación que tiene lugar en el día de ayer, como decimos, talleres que se iniciaban ayer, tendrán continuidad hoy y mañana se completarán con un taller dirigido a padres y madres. Se han cumplido las 9 de la mañana.